Muy buenos días, nos encontramos en la Federación Departamental de Maestros Rurales de La Paz. Bueno, encontramos a varios docentes acá haciendo largas y extensas filas también. Y bueno, vamos a conocer con algunos docentes también la situación y las expectativas para el reinicio de las labores educativas. ¿Cómo está, hermano? Buenos días. Una consultita a través de Radio Herbol. ¿Qué preocupación tienen los maestros rurales acá en el Departamento de La Paz? Buen día, ante todo, ante todo el público también que está escuchando Radio Herbol. Siempre estamos en miras de superarnos más, haciendo cursos, talleres pedagógicos para el bienestar de la juventud estudiantil, ¿no? Sí. Claro. ¿Ustedes desde cuándo ya van a viajar? El día de mañana yo estoy viajando. ¿Dónde es? Yo trabajo en el distrito Mapiri. ¿Mapiri? Sí. ¿Va a llegar el lunes? No, el día de mañana en la tarde estoy ahí. Muy bien. ¿Y se implementa a cabalidad la ley 070? Estamos en ese proceso, siempre nos cuesta algo más, que también nosotros estamos formados con la reforma educativa, pero estamos ahí, ya entendiendo. Es por eso que estamos ya haciendo los cursos, talleres, para formarnos más, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué expectativas tenemos para el reinicio de las labores educativas? Estamos a menos de un día. Las expectativas siempre van a ser óptimas, lo mejor posible para los estudiantes. El maestro tiene que ir preparado para dar clases, ya no como antes, siempre con la práctica, como dice la nueva ley. ¿Y qué tal ahí las condiciones nomás en las unidades educativas del área rural? Bueno, las condiciones tecnológicas están aún por implementarse, las aulas también están de la misma forma, ¿no? En precarias condiciones, pero nosotros tenemos que darnos... como le digo, ya, sí. Claro, están en proceso también, ¿no? Y en cuanto a, ¿no?, a otras condiciones también, no sé, de habitabilidad, servicios básicos, también está viendo. Sí, ahí tenemos, por ejemplo, donde yo trabajo, todas las viviendas están hechas de madera, tenemos que subsistir como podemos. Entonces. A veces hay que arrepentirse, pero así nos hemos formado, esa es nuestra vocación, al menos para mí, aún siendo lejos, es 16 horas de viaje a Piri, entonces la vocación te lleva ahí para formar a los estudiantes, para que nuestra Bolivia también surja pues adelante, ¿no? Claro, ¿no? ¿Me recuerdas tu nombre? ¿Cómo? Edgar Siñani. Edgar Siñani, ¿de qué asignatura? Ciencias sociales. Ciencias sociales, ¿en primaria y secundaria? Secundaria. Secundaria, qué bien, ¿no? Dialogamos con otros también, docentes que también se encuentran acá. ¿Cómo está, hermana? Buen día. Una consultita a través de Radio Herbol. ¿Qué preocupación tienen los maestros rurales? No hay ninguna. ¿Cuándo ustedes van a viajar hacia las provincias, tal vez? Yo no soy de la rural. Soy urbano, trabajo en Beni. No es mi idea de aquí. ¿Trabaja en el Beni? Sí. ¿Ya? ¿Y cuándo se va a viajar? Mañana recién. Hoy día me quedé por un taller. ¿Y llega para el lunes? Sí, llego mañana. Todo el día voy a viajar y llego en la mañana. ¿Y se está aplicando en su plenitud la ley 070? Sí, sí, correctamente está aplicando. Sí, está aplicando. Muy bien. ¿Cómo está, hermano? Buen día, a través de Radio Herbol. Una consultita. ¿Qué preocupación tienen los maestros rurales, tal vez, en el Departamento de La Paz? No tiene ninguna preocupación. ¿Se está implementando a cabalidad la ley 070? No exactamente, porque recién estamos en camino. Entonces recién, año tras año vamos a ir mejorando recién, porque un cambio no se da así de la noche a la mañana, es totalmente difícil. Toda la sociedad misma está arraigada con todo lo del anterior sistema, digamos. Entonces hay que cambiar eso todo desde abajo y es un trabajo terrible. Ya. ¿Y cuándo van a viajar ustedes? Y ya a partir de mañana en la mañana ya todos tenemos que estar ya rumbo a nuestras unidades. ¿Nos recuerdas a qué distrito, unidad educativa tal vez? No, yo estoy por los Yungas. ¿Por los Yungas? Sí, Caranavi exactamente, distrito Caranavi. Ahí todos los días viaje, ¿no? Sí. Muy bien. Dialogamos, ¿cómo está, joven? Buen día. ¿También docente? No, soy estudiante. Muy bien. ¿Cómo está, hermana? ¿Docente? Sí. A ver, dialogamos con otras personas también. ¿Cómo está, señor? Buen día. Una consultita. ¿Usted es docente también de alguna asignatura? Sí, la educación musical. Qué bien. ¿Educación musical? Sí. Creo que es la rama más apetecida, ¿no? En el área rural. Sí, exacto. Ya, bueno, ¿cuál es su nombre, hermano? No, Ricardo Torres Quispe. ¿Reto? Ricardo Torres Quispe. Ya, don Ricardo, un poco quisiera que nos cuentes, ¿no? Tal vez hay alguna preocupación de los maestros rurales. Sí, más que todo de los profesores técnicos que estamos regentando en música, educación física. Ajá. Sobre las horas, más que todo, estamos ya con esos problemas. Que no, en sí estamos con 96 horas, ¿no? Pero los demás colegas están acumulando 104, 108 horas, pero para nosotros no hay opciones, ¿no? Ese es el problema. Ya. Claro, ¿se está implementando a cabalidad la ley 070? Ah, ¿de la ley? Sí. Sí, no será el 100%, pero sí estamos aplicando. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo se aplica? ¿Nos puedes dar un detalle, por ejemplo? Como dice la nueva ley, por ejemplo, los usos de costumbres en mi área, por ejemplo, en música, uh-huh, estamos aplicando los instrumentos autóctonos, rescatando todo aquello, de esa manera. ¿Y los papás están también de acuerdo con eso o no? No, quieren? Todavía no, hay que concientizar un poco más a los padres de familia, porque ellos todavía creen que al enseñar esos instrumentos autóctonos estaríamos volviendo a lo antes, a lo ancestral, todo aquello, pero hay que concientizar más a los papás. Ricardo, ¿cuándo vas a viajar? Lunes empiezan las clases. ¿El lunes también vas a viajar? Sí, yo trabajo en Laja. Ah, en Laja, cerquita, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, ¿menos de una hora? Sí, 40 minutos. Ay, bueno, ¿qué expectativas tenemos para esta nueva gestión? Siempre de trabajar de la mejor manera, incentivar a los estudiantes, mejorar más que todo. Bueno, gracias, Ricardo, un buen feliz viaje también, pues, y feliz reinicio de las labores educativas. Gracias. Sí, dialogamos con otros docentes. ¿Cómo está, señor? Buen día, a través de Radio Urbol. ¿Usted es docente también, señor? ¿Cómo está? Buen día. Muy bien, no quieren dialogar, hay unos vecinos acá. ¿Cómo está, hermana? Buen día, a través de Radio Urbol. ¿Usted es docente también de alguna asignatura, hermana? No. ¿No? No. Señora, ¿usted es alguna profesora, tal vez, de alguna provincia? No, ¿por qué? Le habla el Euterio Choque de Radio Urbol. Le consulto, ¿usted es docente de alguna asignatura, tal vez? Sí. ¿Ya? ¿De qué asignatura, hermana? Primaria. Muy bien, un poco quisiera que nos cuente, ¿no? ¿Hay alguna preocupación de las maestras, maestros en el área rural? Sí. ¿Cuál, señora? No, nada. ¿No tiene ninguna preocupación? ¿A qué distrito usted va a ir mañana o cuándo va a viajar? Mañana. ¿Dónde? Distrito Chuma. Chuma, ¿esto dónde queda? Chuma es provincia Muñecas. Muñecas. Sí. ¿Mañana va a viajar? Sí, sí. ¿Qué se lleva principalmente, no? Porque va a estar toda una semana ahí. Sí. Ajá. Sí, más una semana. Bueno, dialogamos con otras maestras también acá, maestros acá en la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de La Paz, para conocer un poquito, ¿no? ¿Cómo está, joven? Buen día. El doctor Ichoque de Radio Urbol. ¿Hay alguna preocupación por parte de los maestros rurales en el Departamento de La Paz? Bien, la verdad, yo soy de Magisterio Urbano y casi no estoy al tanto lo que es el Magisterio Rural. Ya. Solamente venía a conseguir algunos CDs para actualizarme en algunos campos, solo para eso venía esto. Bueno, ¿dónde usted está enseñando? Ah, ¿dónde estoy enseñando? Aquí en provincia Loaiza, al lado de Patacamayo. Sí. También necesita viajar, ¿no? Sí, desde el lunes como ya empiezan las clases y vamos a estar en allá y empezando con lo que es la inauguración. Ajá. ¿Cuándo va a viajar? ¿Si mañana o el lunes? Mañana, a primera hora. Sí. Ya. ¿Se está implementando a cabalidad la ley 070? Bien, sí, a partir de lo que es, se está implementando con la nueva ley que es 070 y también lo que es, lo que nos está ayudando la actualización de Propocom, que nos está ayudando de mucha utilidad, digamos, para ya dar el uso siempre lo que es la nueva ley. Se está dando uso ya casi más de 2 años. Claro. Sí. ¿No? ¿Nos puedes decir en qué ha cambiado la ley de reforma educativa y con la ley 070? ¿En algún aspecto ha cambiado en el colegio? ¿Que tal vez nos puedes mostrar? Sí, ha cambiado porque antes era la enseñanza era casi tradicional, digamos. El maestro lo daba todo, enseñaba. Ahora ya es diferente, ya se imparte la clase ya desde la práctica, práctica, teoría, valoración y producción. Y ahora ya podemos ver lo que es el producto, de acuerdo al área también, ¿no? De qué materia. Yo en mi campo yo doy lo que es laboratorio y hago producción, digamos, elaboración de champú, elaboración de muchos que sean utilidades al estudiante. Claro, sí. Eso claro. Es algo que nos ayuda, digamos, para enseñar al estudiante ya desde la práctica, entiende mucho mejor observando, ya manipulando todo lo que es los objetos, los materiales. Ha cambiado, sí, ha ayudado mucho a lo que es la nueva ley, ha ayudado mucho a los estudiantes, tanto al magisterio. ¿Y hay el apoyo de los papás? Sí, no siempre al 100%, debe ser un 70% el apoyo de los padres. Siempre hay una parte, digamos, de algunos padres que no apoyan, digamos, pero es poco los que no apoyan. Ay, sí. Qué bien. ¿Nos reiteras tu nombre? Profesor Grover. Grover, ¿qué asignatura? Física química. Física química, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué expectativas tenemos para el reinicio de las labores? Enseñar con lo que es, de acuerdo a lo que es el cronograma y impartir lo que es la, con la nueva enseñanza también, ¿no? Y dar más lo que es productivo, que le sirva al estudiante también cuando salga y sea ya un estudiante que produzca, digamos, su propio, haga su propio. Yo en sí, mi meta es sacar estudiantes productivos, digamos. Puede hacer su propia empresa de champú, así. Yo estoy elaborando muchas, con laboratorio, muchos productos así, naturales. Ay, yeah. También, como también, como sea, para artefactos, para el uso. Ay, yeah. Sí. ¿Y qué tal las condiciones de la unidad educativa? ¿Hay laboratorios, materiales, equipamiento? Bien, en mi unidad casi no hay laboratorio, pero lo hacemos con materiales, lo que es del contexto, embarcándose del lugar. Siempre yo también apoyando con algunos materiales que sean al alcance del estudiante también. Sí. Bueno, gracias, Grover. Ya, listo, hasta luego. Muy bien, así de la comisión. ¿Cómo está, hermana? Buen día. ¿Usted también maestra? ¿No? ¿Usted es maestra, hermana? ¿Cómo está? No, tampoco. Bueno, dialogamos con otros maestros por acá también, a ver, para conocer un poquito, ¿no?, por este lado también, con algunos vecinos, vecinas también, con algunos docentes que están, se encuentran aquí en afuera, para un poco conocer el detalle también de los maestros. ¿Cómo está, señora? Buen día. ¿Usted es maestra de alguna unidad educativa también? Sí. ¿Ya? ¿Nos puede retirar su nombre, hermana? Bueno, Lidia Condoria Roja. ¿Cómo está, hermana Lidia? ¿Docente de qué asignatura? A nivel primario, polivalente, primero y segundo ciclo. Ya. ¿Hay alguna preocupación de los maestros de educación urbana o rural, tal vez? ¿Qué hace por el respecto, no? Estamos con, la, con el afán de poder iniciar lo que son las labores educativas, entrar a las escuelas ya, a partir de mañana. Ya. Sí. ¿Y usted dónde enseña? Está en el distrito de Ocapata. ¿Dónde queda esta provincia? Provincia Muñecas, Muñecas, al norte de La Paz. Ya. ¿Cuándo se viaja? Estoy mañana entrando a mediodía de acá y de sol hasta 4 de la tarde. Acá tengo que viajar 7 a 8 horas. Ah, y va a estar seguro mañana llegando a la noche. A 10 de la noche a 11 voy a estar en la unidad educativa. Para estar puntual al día siguiente, ¿no? Claro, si no empezamos nosotros con la puntualidad, bueno, es que hay que nomás seguir practicando, si no los niños van a ser igual impuntuales. Ya, más claro. Bien, al contrario, sí. Pedimos que todos los niños ya puedan asistir desde el primer día de clase, sino para no perjudicar, claro, y haya un buen aprendizaje también en ellos desde el inicio. Claro que sí. ¿Se está aplicando a plenitud la ley 070? En realidad, en los lugares lejanías no mucho, pero claro, se hace lo posible el maestro cumplir con todo lo que son la nueva ley educativa, los contenidos adecuados al lugar, todo eso, pero lo que más falta es el equipamiento. Ya. Están muy abandonados sectores como, por ejemplo, distrito Ocapata y otros por ahí, y así no se puede implementar. No hay ambientes, por ejemplo, para que pueda haber un laboratorio o para producir algo, porque la misma unidad educativa no cuenta con terrenos extensos, digamos, para por decir, si hiciéramos el proyecto socioproductivo, lo que son las hortalizas. Claro, ¿no? Y ¿Hay, qué tal el apoyo de los papás o hay oposición, no? Simplemente a que mis hijos o mis hijas no aprendan los saberes originarios, tal vez. Claro, en todo lugar siempre, no todos van a estar de acuerdo, ¿no? Sí. Un poquito quizás están los padres descontentos porque más ya nos dedicamos a lo que es la producción, ¿no? Y ellos indican de que no, esto es un retroceso, que por qué eso van a aprender nomás, ya. Tienen que saber leer, escribir. Entonces, único que queda es hay que incentivarlos, ¿no? Y a poder, digamos, de que ellos sean productores a lo futuro, ¿no? Produciendo, digamos, algún producto para mejorar la economía, la calidad de vida también del sector. Claro, ¿y sus expectativas para este año? Bueno, pues para este año es mejorar, implementar lo que es la nueva ley educativa, pero con más intensidad ya, ¿no? Claro. Bueno, esperamos que los padres de familia también puedan comprender y apoyen, ¿no? Y puedan cedernos, digamos, todo lo que necesitamos para poder lograr el, digamos, a un 100%. Claro, bueno, le dejo disfrutando por lo menos un poco de descanso ahorita y luego va a estar de lunes a viernes trabajando ahí. Sí, ya estamos aquí preocupados por ya viajar y más preocupación además tenemos porque el camino es un poco lejos, quebradas y a veces vamos dejando la familia y entregando la vida siempre a Dios, ¿no? Porque a veces con todo lo que es quebrar, los accidentes que ocurre, todo eso, ¿no? Ya. Todo lo hacemos porque amamos la carrera docente, para, digamos, mejorar el aprendizaje, todo por la educación, digamos, de los niños, ¿no? Como maestros, ¿qué podemos hacer? Ese es nuestros principios, nuestros objetivos como maestro. Hemos estudiado para eso, no hay de otra. Le dejo en paz, hermana. Bueno, hasta luego. Dialogamos con otro docente también acá, a ver, para conocer un poquito los detalles también de los profesores. ¿Cómo está? Buen día, hermano. ¿Cómo está a través de Radio Revolt? ¿Docente de alguna asignatura usted, hermano? Sí, soy profesor de primaria en Argentina. ¿Cuál es su nombre, hermano, usted? Marcos Limachi Mamani. Marcos, ¿qué haciendo en Bolivia? De vacaciones en parte y también, bueno, buscando otras herramientas didácticas. Así. ¿Tú enseñas también aquí en alguna colegio, algún colegio, una escuela en Bolivia? Vine también para eso. Buscaba alguna escuela de vacacional o, bueno, taller. Ya. Porque, bueno, nosotros todavía arrancamos en febrero. Ya. ¿En Argentina empiezan las clases en febrero? ¿Cómo es? Sí, arrancamos el 28 de febrero, más exactamente. Pero, sí. Ya. ¿Tú en qué especialidad te has formado? ¿Cómo es la educación o cómo es el sistema de docencia, no? ¿O cómo es ese sistema en Argentina? Mira, personalmente, te comento. Soy maestro de primaria, yo estoy habilitado para dar las cuatro áreas. Esto es lengua, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales y aparte soy profesor de matemáticas. ¿Ya? Pero esto para nivel secundario, que es una especialidad más, más amplia. Ya, claro. Bueno, ¿y aquí la primera vez que llegas? No, es la segunda vez. ¿La segunda cuando vez? La primera vez que vine todavía era estudiante. Ya. Ahora ya estás legalmente profesional. Sí. Muy bien. ¿Y estás revisando algunos programas educativos? Sí. Miraba las planificaciones, planes de clase, que son cosas que, bueno, por ahí en Argentina no está tan sistematizado. ¿Sí? Sí. Ya. Pero de país a país cambia, ¿no? La situación, la condición misma, ¿no? Sí, veo que acá están mucho más disciplinados, mucho más predispuestos a aprender. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, ¿tu expectativa, te vas a quedar todo este año acá o solamente por un tiempito tal vez? Me voy a quedar hasta vacaciones de invierno. ¿Hasta invierno? ¿Hasta junio, no? Sí, junio. Sí. Junio. ¿Y esperas que encontrarte en un aula dictando clases? Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría tener un curso acá en, bueno, esta es la tierra donde nací. Nací acá en el 25 de abril de 1984. Ya. Y bueno, sin querer queriendo, como quien dice, apareció en Buenos Aires. Claro. Me formé allá y bueno, me gustaría también en parte estar acá. Claro, y en Argentina, ¿cómo es la función docente? ¿El Estado paga o es una profesión libre? ¿Todos los profesionales de diferentes universidades tal vez pueden acceder, ¿no?, a dar docencia en aulas? ¿Cómo es esa situación? No, mira, hay un sistema estatal y un sistema privado. ¿Ya? El sistema estatal, bueno, Los recursos, salarios y demás los paga el Estado. Ah. Te puedes hacer un sistema privado en el que, bueno, cada institución está mal, se autogestiona. Ah, o sea, bueno, la institución se encarga de los salarios, de los insumos, de gestionar los planes, cosa que en el Estado, bueno, ya viene toda una bajada. Uh-huh. Ay, bueno, gracias Marco por dialogar contigo. Entonces, un feliz año y bueno, las expectativas que tienes que se cumplan, hermano Marco. No, muchas gracias. La ¿listo? Verdad que no esperaba tener una entrevista ni bien llegar. No, llegué hace 15 minutos. No. ¿Ah, sí? Sí. Ok, bien, sí. Pues bueno, la gente boliviana así lo tratamos también. A los bolivianos, bienvenido también. Bueno, disfruta en tu casa. Bueno, muchas gracias. Listo, chao, chao. Permiso. Dialogamos con otro vecino también acá. A ver, ¿cómo está, hermano? Buen día. ¿Usted es docente de alguna asignatura tal vez, hermano? Primaria. Primaria. Sí. ¿Su nombre, hermano? Justino Lanoca. ¿Ah? Justino Lanoca. Don Justino, ¿dónde usted va a viajar tal vez para dictar clases? Tengo que viajar el día lunes a Distrito Quime, provincia que sirve del Paraná en La Paz. Pero no creo que vas a viajar el lunes, ¿no? No, el mañana. ¿Mañana vas a viajar? Mañana, sí, mañana vas a viajar, temprano, sí. ¿Qué lleva el varón, no, para viajarse? ¿O solamente su maletín, su computadora del ministerio para dictar clases? Primero es materiales de computadora, ¿ya? Libros, algunos textos más, ¿no? Textos, ¿ya? De apoyo. ¿Ya? Sí. ¿Qué más? Algunos dicen, ¿no? El jefe más, algo más va a llevar. Garrafa, cocina, todo. Pues, de aquí vamos a vivir, todo tenemos que llevar, hermano, para estar en allá. Un taxi no vas a contratar, sí, ¿no? Sí, un taxi, de un mes vamos a salir. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya? Sí, así nos ¿Y qué tal el camino? Es asfaltado. ¿Ya? Asfaltado y llega hasta allá, hasta aquí me llega. Claro. Sí. ¿Hay alguna preocupación del docente del área rural? Ah, sí, hay preocupación de la familia, más que todo. Dejamos todo abandonado, ¿no? Y sí, pues. Nada más, hermano. ¿Ya? Sí. Claro. ¿Y se está aplicando a plenitud la ley 070? Sí, estamos aplicando. Nos ha dado resultados, está bien nomás. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ¿cómo ha cambiado, por ejemplo, ¿no? De la ley de reforma educativa y la ley de educación 070? ¿En alguito ha cambiado? Sí, ha cambiado. Más antes era puro teoría. ¿Y ahora? No, ahora es práctica, teoría y valoración de producción. Ah. Eso implementamos y como hemos ido a las normales para capacitarse, ¿no? En Profocom. Ya. Experimentamos allá y da resultado. Mm. Más antes no era con la reforma educativa, ya. No daba resultado. Ya. Sí. Claro. ¿Qué tal el apoyo de los papás? Casi no hay tanto, no le dan importancia a los hijos y no hay profesiones en allá, como se dice, no hay tanto. No hay tanto apoyo a los estudiantes, sus padres. Ya. Sí, ¿a qué más se dedican ahí? Sacar madera, leña. Ah. Leñas, maderas, troncos, palizales, todo. ¿Y es un buen negocio eso? Es un negocio. Pero, ¿y? Traen aquí, al lado de Oruro, Cochabamba, llevan. Claro. Sí. Sí. Entonces, pero también el currículo habría que como se dice, contextualizarlo también a ese. Hemos hecho unas dos sillas. Sillas hemos hecho de madera. Ya. Sí, con los palizales, sillas, mesas hemos hecho. Da resultado con los estudiantes. Hay veces buenos, ¿no? Implementar la práctica. Ya. Antes era como teoría, pero ya no. Hemos archivado ya práctica, más o menos. Mucho hemos archivado, ¿cómo se dice? ¿No ve? Teoría. Hemos archivado ya teoría, ahora práctica, ¿no ve? Construcción. Ajá. De sillas, mesas, de madera y da resultado. Ay, sí. ¿Qué materias usted dicta? Todo. Sí, primaria, multigrado. Multigrado. Educación física, música, ciencias naturales, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, toda música, educación física, religión, todo. Ajá. Sí. Muy bien, sí. Bueno, les deseo suerte, pues entonces, gracias, ¿no? Sí. Bueno, que tenga un buen feliz viaje también, pues, ¿no? Sí, para el lunes. Sí, gracias, hermano. Listo. Sí, bueno, gracias. Dialogamos hasta otra oportunidad. ¿Cómo está, joven? Buen día, a través de Radio Herbol. ¿Usted es docente de alguna asignatura, tal vez? Sí, de matemática. ¿De qué unidad educativa? De área rural, aquí de provincia Palca, unidad educativa Villa Cotaña. Palca. Bueno, ¿cuándo usted va a viajar? Bueno, el lugar es un poco disperso, distante, entonces casi los docentes de área rural entramos los días domingos por la tarde, ya emprendemos el viaje para estar el día lunes, ya, ¿no? Para el empiezo de las actividades escolares. ¿Existe alguna preocupación del docente del área rural, tal vez? Sí, yo pienso que sí. Puede haber algunos factores, ¿no? Con esto, con la nueva implementación, todo aquello, pero de todas maneras yo pienso que es algo flexible la educación y no hay ningún problema. Vamos a, ya hemos desarrollado todas las planificaciones. con anticipación, ¿no? Con nuestro nuevo director del núcleo y todo aquello. Entonces, bueno, hay que emprender nomás, yo creo, el día lunes ya, con las actividades escolares. Sí. No, ¿se está aplicando a plenitud la ley 070 o han visto alguna dificultad? Se está aplicando. No, no será un 100%, pero un 70-80% se está aplicando. ¿Nos puedes decir cómo ha cambiado desde la reforma educativa a esta ley sociocomunitaria y productiva? Sí, porque por ejemplo, allá donde está mi unidad educativa, por ejemplo, nuestro proyecto socioproductivo, por ejemplo, es mi comunidad limpia de basura. ¿No? Entonces, es un lugar de aquel lado donde es un sector minero. Y sabe que los sector minero, por ejemplo, hay mucho ¿no? Hay contaminación a los ríos. Entonces también hay agricultura en la región, entonces hay una contaminación, entonces estamos tratando de. Hay un problema que se ha problematizado, pero eso estamos tratando de arreglar todo aquello y de alguna manera se está dando solución así, concientizado, ¿no? Más que todo con la gente, con el sector y bueno, de alguna manera se ha podido dar solución con la implementación con la nueva ley. Ya, sí. ¿Y qué tal el apoyo de los papás? Ay, la comunidad educativa trabaja de forma mancomunada, todo aquello, pero ay. Siempre a la cabeza de nuestro señor director, el plantel docente, los consejos educativos, el estudiante y toda la comunidad educativa. Muy bien, ¿y qué tal las condiciones de infraestructura de la unidad educativa? Bueno, eso mucho depende, ¿no? Del gobierno municipal, de la alcaldía. Entonces, el director, como director encargado también. Mucho depende, ¿no? De que él haga gestión, pero hay una debilidad, dificultad, por ejemplo, en la infraestructura, ¿no? Hay mucho equipamiento, hay siempre esa necesidad. Bueno, gracias, hermano, un feliz viaje, hermanito. Listo, muchas gracias. Así, de esa manera dialogamos con los docentes también que están acá en la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural del Departamento de La Paz. Están comprando varios planes de clase, planes de aula, que se van vendiendo en este sector de la avenida Perú, muy cerquita de la terminal de buses de la ciudad de La Paz. Ahí es donde se encuentran los educadores, ¿no? A nivel de provincia, quienes van adquiriendo diferentes, en todo caso, currículos y planificaciones bimestralizadas y anualizadas.